provocación que hace tus manos cuando a solas me tocas. Provocación que hacen tus palabras cuando dices, todo de ti me provoca. Respira sobre mi cuello por dentro, suspira para mí en todo el cuerpo. Aráñame el alma con tus deseos, provócame así todo el tiempo. Y deja que me envuelva en tu cuerpo, queriendo ser tu piel a todo momento. Provócame con esos ojitos negros, dime que me amas con el aire de tus deseos. Dime que sin mí tú no puedes desnudar tu corazón ni tu cuerpo. Y cúbreme de amor, corazón bello, que estoy llenita de ti, con tanta provocación todo el tiempo. A continuación vamos a oír la voz de Rocío Jurado en ese momento en que prácticamente se estaba despidiendo de nosotros y junto con Rosario Mohedano, su sobrina, la vamos a escuchar esa canción de ese hombre en directo. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves aquí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer su. Es un prestigio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Insufrible como amor. Ese hombre que tú ves aquí, que parece tan amable, divoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, dadivoso y agradable, solo sabe hacer sufrir. Es un gran tío, un estúpido, engreído, egoísta